como coautores del asesinato de tres mujeres y una nena en noviembre del año pasado. Banfield recibe a San Martín de San Juan por la 13ª fecha del torneo clausura de el fútbol. El encuentro comenzará a las 15:15 en el estadio Florencio Sola. Juan Martín del Potro juega ante el Español Montañés. Buscará clasificarse para las semifinales del ATP de Estoril. Las 12:30 en la República Argentina, temperatura 22 grados 8, humedad 57%. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. El gran día y los que vendrán. Encantado estaba que ayer podía ser un gran día, lo dijimos acá, lo dijo también el diputado Felipe Solá, le gustó la cita, o sea, se le ocurrió a él estas cosas, no es una cita tan ingeniosa, digamos. Se votó conforme a lo previsto y tras una sesión en que habló medio mundo, literalmente, habló una cantidad pasmosa de diputados, con bastante puntualidad. No es el momento para llamar, de decir puntualidad británica. Es decir, buena puntualidad, gran puntualidad, puntualidad noruega, bolivariana. La puntualidad bolivariana no debe ser igual a lo que era antes la puntualidad británica. Pero en cualquier caso, puntualidad británica no es el momento. Entonces, con mucha puntualidad, con puntualidad criolla, se cumplieron bastante bien los horarios, se cerró el debate. En definitiva, digamos, el tiempo sin duda diluirá bastante las cosas que se dijeron en esos debates, que de por sí ven algunos, en su integridad casi nadie, en su síntesis unos cuantos, en el cierre también lo ve más gente, y quedará el hecho institucional, que fue un hecho, yo creo, enormemente auspicioso, que va en el mismo sentido bisagra que la ley, o sea, la oposición, en definitiva, la mayor parte de la oposición que tiene más votos, ¿no es cierto?, las tres fuerzas políticas que, las dos fuerzas políticas que salieron segunda y tercera en las elecciones del año pasado, y parte de la cuarta, parte del peronismo federal, votaron, acompañaron al gobierno, o sea, cambiaron el parámetro que usaron entre 2009 y 2011, que era oponerse a todo lo que proponía el Ejecutivo como hubiera lugar, y abandonaron inclusive el argumento de si lo hace el kirchnerismo ya no se soporta. O sea, este gobierno tiene muchas imperfecciones, es un mal gobierno, y por lo tanto ninguna medida que tome es más importante que el momento, o sea, que el hecho de que la toma un gobierno que la ejecutará mal y que no tiene pergaminos previos. Por supuesto, todos esos argumentos son discutibles, y por supuesto la oposición tiene derecho a plantearlo, pero ayer, en forma explícita, muchos de los diputados de la oposición, inclusive Ricardo Gil La Vera, pronunció un discurso muy encendido, para mi gusto demasiado, reconociendo ese aspecto. Bueno, el gobierno es este, el Estado es otro, la historia va a durar más allá del mandato de la actual presidenta. Lo más importante es, en este caso, recuperar una herramienta, es más importante que las rencillas que tenemos, que las disidencias que tenemos. Lo mismo dijo el Pino Solanas, que para mí estuvo especialmente bien y lo resalto. Y entonces, en definitiva, se consiguió una votación que comprobó que el gobierno no está solo, el oficialismo no está solo en su planteo, en su disputa con Resol. Al contrario, tiene un apoyo político que ya lo quisiera tener Mariano Rajoy, que ya lo quisiera tener alguno. Es interesante, la oposición podía haber especulado con eso, podía haber especulado decir, bueno, dejamos al gobierno solo frente a los medios, los poderes extranjeros, no lo hicieron, en otras ocasiones optaron por eso. Este a mí me parece un dato institucional muy fuerte, me parece que tal vez, mirado con mucho detalle, fue una falla del discurso de Gil Saavedra, que marcó las dos cosas, no enfatizar este aspecto, y que en un discurso realmente brillante, vibrante y conmovedor y muy agudo que planteó Agustín Rossi, el jefe de la bancada oficialista, parece que tal vez remarcar un poquito más ese aspecto fue, digamos, lo que podía haberlo privado de un 10 clavado, digamos, ¿no? Y decir, bueno, por ahí al tipo se le pone 9 por esta cuestión. Porque me parece que se podía remarcar, aunque no dejó de decirlo. Sobre todo lo que dijo es, el enemigo de este gobierno jamás fueron los partidos políticos, sino las corporaciones. Eso lo dijo, y también recuperó las palabras presidenta en el sentido de agradecimiento. Me parece que por ahí faltó al final algún parrafito más. La sesión, por lo que uno vio, por su discurrir, también se encendió un poco. Tal vez no la pensaron de todo así, con la abundancia de los discursos. Y los compañeros criticando a los correligionarios, los correligionarios criticando a los compañeros, también fue encendiendo un clima que también las sesiones son dinámicas, los tipos se creen lo que, viste que los tipos se creen lo que hacen. Entonces la gente del común casi no lo puede aceptar y saber. Inclusive uno a veces hasta mira y es un poquito, no digo refractario, pero limitado en entender, como yo voy a decir, el protocolo de las cámaras, el señor presidente, el saludo, que yo, bueno, las dos hombres y mujeres que están ahí creen en esas cosas y creen en esos momentos. Y ellos saben que no los ven muchas personas y saben que tienen roles, digamos, predefinido y cosas así, pero se toman a pecho ese debate, aunque ese debate no resolverá el resultado. A veces uno se pregunta, y personas como se presentan, y bueno, ¿para qué sirve el debate si todos saben lo que van a votar? Bueno, el debate sirve, primero, como elemento de difusión, la discusión tiene un sentido en cualquier proceso deliberativo, aun cuando esté resuelto, y ni qué decir, en un proceso de divulgación. Pero por otra parte es esto, el debate tiene una dinámica propia y los muchachos, los correligionarios, los compañeros, se enojaron, digamos, se tomaron a pecho las cosas que se dijeron, que sabían que se iban a decir, porque también la discutieron antes en el pasillo, mientras iban informando cómo iban a votar, en promedio una sesión histórica y la apertura de una etapa que también lo será. Y claramente, otro elemento que hemos venido mencionando tantas veces, pero que se seguirá diciendo, esto no termina con la expropiación del 51% de las acciones de Repsol. O sea, esto no es un indulto para el grupo Petersen, no es libertad de acción para las empresas petroleras que trabajan en la Argentina, no es, digamos, un jubileo para las que entren a trabajar. Es otra cosa. Cuando entró de, yo a veces lo digo por un lado sarcástico, si Repsol YPF, Repsol llega a los tribunales extranjeros como piensa llegar y lo hará dentro de 2 o 3 años, cuando llegue el argumento de la discriminación le va a quedar flojito, porque no va a poder decir, miren dónde está Petersen, porque si mira dónde está el Petersen va a estar en un lugar parecido, miren dónde está Total, y Total también va a estar en un lugar parecido, o me equivoco, mucho, o el gobierno no va a cumplir la ley que dictó, o se va a apartar de la lógica que tiene cosas que me parecen altísimamente improbables. En suma, volvemos a una historia de la que nunca debimos habernos apartado. 20 años, a diferencia de lo que dice el tango, son muchos. Los daños causados son muchos. Después por ahí seguimos conversando de algunos de estos aspectos. Por ahora. Análisis objetivo. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Gabriela, buen viernes.

fijó dos o tres cosas que son las que quería mencionar. Por supuesto, habló de la defensa de todos estos años en términos del contexto, en todo caso, en el que se produjo la aprobación ayer de esta ley de expropiación de YPF, de lo que significa el petróleo a nivel mundial. Habló de esa historia tremenda de guerras, de golpes, de invasiones. Siempre cito un libro de Leifert y Werner, que son dos alemanes, dos periodistas que hicieron un libro fantástico que se llama El libro negro del petróleo. Pero particularmente Rossi habló de la especulación que hay en el mercado, inclusive es mencionando lo que hacía Repsol en la Argentina, ¿no? Cuando dijo que JP Morgan, que es el banco que elabora este índice de riesgo país, que es cualquier cosa menos imparcial, es socio minoritario también de Repsol, y por lo tanto, obviamente, cuando Argentina lanzó este proyecto a discusión, que ayer se aprobó, bajó el riesgo país, etcétera, ¿no? Todo ese manejo financiero de que hay en torno a un producto que es elemental para el desarrollo no solo de la Argentina, sino de la humanidad, como fue siempre la energía. O sea, habló de cómo esos bancos especulan, habló de cómo en un mundo que decrece su evolución económica, porque hay una crisis mundial, el precio del petróleo, sin embargo, sube, lo cual es un absurdo, y es exactamente por ese tema, por la especulación que hay en los mercados petroleros. Habló de cómo el viceministro de Economía, Axel Kicillof, cuando estuvo en el Senado días atrás, explicó cómo Repsol quiso extorsionar al gobierno argentino, diciéndole que, bueno, ya que aquí no podía obtener el precio pleno, este que digo, de un precio de barril de más de $100 cada uno, lo cual es absurdo porque hay menos crecimiento en el mundo, dicen Repsol diciendo, bueno, páguenme el precio pleno, es decir, no me descuenten por las retenciones y yo voy a invertir más. Las retenciones, sabemos, son muy importantes para el fisco. Ayer justamente la AFIP sacó el resultado de abril y los derechos de exportación son récord. Y también desacoplan el precio local del internacional. Esto pasa con los cereales, con los alimentos, con el petróleo, con todo aquello que tenga retenciones. Porque lo obliga al productor local a vender al precio que corresponde acá y no el del internacional, que está sometido a presiones, como digo, de mucha, mucha especulación. El costo de un barril del petróleo es, en Argentina, es menos de una cuarta parte de lo que vale hoy el barril. El barril, decimos entre comillas, no lo explicamos muchas veces, ya no existen los barriles de petróleo en el mundo, pero se toma como referencia. Que esté un barril de petróleo a $117, que son más o menos 50 y pico de litros, es una barbaridad en un país como la Argentina que lo produce a menos de una cuarta parte. Ni que hablar, los países árabes del Golfo Pérsico lo producen a menos de una décima parte de eso. Así que fíjate todo lo que le agrega la especulación. Claro, ¿no? Una pregunta para hilar fino en eso. Digo, eso no pasa con tantos productos. Digo, ¿cuál es el costo de producir soja? Del kilo de soja, ¿es lo que el disparate que pagan? En todo lo que sean los mercados de futuro, que de eso íbamos a hablar, claro, un poquito, pasa esto en general. Claro. Porque los mercados de futuros, cuando nacieron, tenían una perspectiva y una lógica interesante. Por ejemplo, la soja o cualquier otro cultivo. Es histórico, es de la humanidad, que el clima es un factor de riesgo para el que cultiva. Por lo tanto, fijar un precio de futuro te garantiza que vos sepas cuánto va a valer dentro de 6 meses, cuando levantes la cosecha, dentro de un año. Pero ¿qué pasa? Cada vez se fueron metiendo más gente que no tiene nada que ver con la producción de cereales a especular. Y lo mismo pasó con el petróleo. La gran mayoría de los que especulan con el precio de barriles a entrega futura no son países ni empresas productoras, sino bancos, fondos de inversión. Y hay tres que concentran esta timba, que son el mercado de Nueva York, el NYMEX, que no es la bolsa de comercio, es otra bolsa de Nueva York específica, el IPE, que es de Londres, y el de Singapur, más chiquito. El de dos terceras partes prácticamente es Nueva York, y la otra tercera parte es Londres y un poquito Singapur. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Fijan, como digo, el precio que se va a pagar de aquí a 3 meses, a 4 meses, a 6 meses. Todo aquel que necesite petróleo necesita proyectar ese costo. Por ejemplo, una empresa, una aerolínea, que quiere saber cuánto le va a salir el año en su presupuesto, tiene que saber más o menos el costo del combustible, que es un elemento central de su negocio. Entonces tiene que ir ahí. Las propias productoras de petróleo van ahí porque necesitan cumplir los contratos que les compran determinados países. Por lo tanto, también tienen que caer en ese lugar. Y en ese lugar, los que juegan, los que mueven el precio, son los especuladores. Hay, por ejemplo, unos datos, ¿no? En Londres, solo en Londres, que te dije que es más o menos un tercio de donde se fija el precio, por día se negocian 100 millones de, entre comillas, barriles, en un solo día. El mundo consume 80 millones por día. y estamos hablando de un solo mercado, ya está cotizando más de lo que consume el mundo. Si le sumamos Nueva York, le sumamos el poquito que aporta Singapur, que son los tres que fijan el precio, es obvio que hay una especulación muy grande. Hay un mercado de precio real que se llama spot market. Vos llamás porque necesitas petróleo en ese día, hay muchos barcos dando vuelta por el mundo y te llevan el precio de ese día. Pero cada vez más esto se achicó, el grueso que fija el valor del precio del petróleo es el futuro. El futuro operaba hasta el año 2005 a viva voz o con señales, un sistema muy complejo de señales que hacían los tipos que estaban en estas tres bolsas que te dije y marcaban las necesidades de un cliente o de otro. Después se hizo más por computadora, pero sigue siendo un mundillo realmente de mucha especulación, de mucha carga, porque claro, lo que hacen las empresas, compran un contrato, especulan que va a subir dentro de 3, 4 meses y lo tiran el precio hacia arriba para después revender ese contrato al que realmente necesite el petróleo y se lo vende mucho más caro. Lo mismo pasa en la soja, lo mismo pasa en el cacao y en otros alimentos que tienen mucha demanda y mucha necesidad de previsión de futuro. Es a tal punto perverso esto que las mismas empresas que especulan con esto, de hace un tiempo a esta parte, empezaron a especular también con un mercado de futuro de los derechos de emisión de gases tóxicos. Son los mismos gases que produce, entre otras, la industria petrolera. También se negocian en el futuro esos precios, ¿no? Y por eso me pareció interesante lo de Rossi, porque planteaba que Repsol lo hacía acá especulando con ese precio. Y porque él planteó claramente, quizá le faltó redondearlo, pero él habló de todas las corporaciones contra las que lucha este modelo, la corporación mediática con la ley de medios, de alguna manera la corporación de bancos con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central o cuando se le quitó el negocio de las AFJP, la corporación judicial cuando reforma por cadena nacional el presidente Kirchner en su momento le pide la renuncia a los miembros de la Corte Menemista, y también ahora la corporación de las multinacionales, que no lo termino de decir, pero es eso, la pelea contra Repsol es una pelea contra este grupo de multinacionales, sobre todo el sector financiero, que tanto daño le hacen al país y que quieren llevarse cargada a la propia humanidad, si uno revisa lo que son las 10, 20, 30 multinacionales que dominan el mundo de hoy. Así que me pareció que el enfoque de Agustín Rossi fue muy bueno y da pie para hablar un poco del petróleo, de cuántos intereses hay en juego, particularmente del sector financiero. Nora, buen viernes. Buen viernes. Bueno, la verdad que es más que interesante escuchar el fondo de la cuestión que está en disputa cuando se habla de la posibilidad de que la Argentina tome el control de la principal empresa petrolera del país. A mí me llamaba la atención ayer, creo que la contundencia del resultado como que libera toda duda sobre ese objetivo estratégico que implica que el Estado siga, vuelva, recupere, retome el control de sus recursos energéticos. Y me llamó la atención un recurso al que apeló Mauricio Macri para tratar de compensar la poca opinión favorable que cosecha la posición del PRO, que se opuso directamente. El bloque del PRO fue el único que en forma completa votó en contra de la expropiación de las acciones de Repsol y YPF. Le mandó una carta personal con nombre de pila a supuestos líderes sociales, entre los que figuran actores muy conocidos, en primera persona, ¿no? Diciéndole, hola, qué sé yo, Ricardo, se me hola, ocurre. Rodolfo, hola, Valentina. Rodolfo, hola, Valentina. Ricardo Ford. Por ejemplo, seguro, porque los líderes sociales para el PRO deben tener ese perfil. Hola, Mirta. Hablando en primera persona y explicando por qué el PRO vota en contra, porque la propuesta del Gobierno Nacional es absolutamente riesgosa para la Argentina, porque con la línea esta que la saca del mundo, que no respeta las reglas de juego, y ratificando que si llega a ser gobierno las va a mantener, porque él no la va a volver a modificar para evitar esta modificación permanente de las reglas de juego. Pero me parece que eso marca también un intento de explicar lo inexplicable por parte del PRO, de esa decisión de pararse a la derecha, diferenciarse, pero en la que quedó muy solo. Quedó muy solo porque no hubo ningún otro partido, ni siquiera digamos, el intento que hicieron Aguad con su grupito quedó absolutamente desdibujado ante la postura mayoritaria del radicalismo. Elisa Carrió se terminó absteniendo. Entonces, el PRO quedó ligado a algunos dirigentes residuales del peronismo disidente frente a una decisión estratégica que evidentemente tiene un consenso mayoritario en la sociedad, y el que aspira a ser gobierno tiene que tratar de dar explicaciones a algo que es inexplicable. Sí, fueron muy flojos, yo vi un par, hubo más, muy flojos los oradores del PRO. Se notó más, tal vez, o por lo menos se tuvo más visibilidad Laura Alonso, pues fue una que habló se al final. Se envolvió en una bandera, además. Sí, se envolvió en una bandera. Hay una foto de Clarín que ¿de le qué hace... país? Una de Poder Ciudadano, no. No, una, se envolvió en una bandera argentina. La foto de Clarín, hay que reconocer, que le hace poco favor, porque ella tenía un contrapunto fuerte con las barras, le gritaban cosas y demás. Y ella en un momento se enojó, en un momento de su discurso, e inclusive el presidente de la Cámara, Julián Domínguez, le exigió a las galerías que mantuviera la calma, que la dejaran expresarse. Julián Domínguez está exultante, está chocho. Es decir, demasiado, así en términos protocolares, está demasiado contento, presentó a la Roque como cuervo, lo que no corresponde exactamente en términos de protocolo. Pero a la vez condujo con suficiencia la sesión, es un político con mucho manejo, y entonces le dijo a la galería, bueno, todos tienen derecho a expresarse, es una sesión histórica, hay que mantener el respeto, esperemos la votación para festejar, dijo. ¿Sí? Pero... Y hay una, en Clarín aparece una foto de Laura Alonso, que es una mujer en general muy, muy Poder Ciudadano, ¿no? Muy bueno, lo que todos llaman la contabilidad, ¿no? El control, el coso, la auditoría, eso. O sea, y la rectitud política. Eso, aparece haciendo un gesto, como estamos por radio, que consiste en elevar el dedo mayor de una mano y mover la mano para atrás y para adelante, como queriendo significar que ese dedo tiene múltiples usos y no solamente, digamos, en fin, ni siquiera señalar, porque no es el que se usa habitualmente. Estuvo un poquito descortés, y estaba enojada, la chiflaron bastante. En un momento ella dijo, bueno, señor presidente, no va a poder, de toda forma usted no va a poder con las pasiones, y toda la carga un poco, pero su discurso, que es a lo que voy, porque lo del dedito son momentos, fue paupérrimo, pero paupérrimo, realmente paupérrimo, daba lástima, estaba un poco nerviosa, hay que reconocer, y sin duda no es su especialidad, pero fue paupérrimo. Hubo, cuando hablan tanto legisladores, también se nota la enorme diferencia entre los que tienen cierta suficiencia para hacerlo y cierto training, ¿no? Cierto entrenamiento que lo hacen con frecuencia, y aquellos que hablan muy, muy de vez en cuando. Ayer se notó, lo mencioné en mi columna de hoy, y vi también algunas de las notas que salió, que Leopoldo Moró lo consignó en su título. Muchos leyeron, lo cual no está permitido. O sea, la lectura como, es decir, se pueden mirar números, se puede mirar un apunte, puede hacer una cita parcial. No está permitida la lectura, el discurso debe ser verbal. Muchísimos leyeron, tanto en Senado como en diputados. Y eso, naturalmente, más allá de la cuestión reglamentaria, le resta encanto al discurso, porque es muy difícil, tenés que saber leer muy bien, cosa que es un arte muy restringido, para que la lectura sea igual a un discurso más, no digo espontáneo, pero bueno, no regido, no llevado por ese canon. En cualquier caso, el debate tuvo aristas muy interesantes, como las que nos señala Néstor, ¿no? O sea, acerca de lo que significa esto. Y después queda toda la gigantesca discusión, quedará para mucho, acerca de lo que pasó en los 90, lo que pasó, quién qué responsabilidades hubo, qué responsabilidades no hubo y demás. Yo diría una cosita más de mi lado, que algo va a aparecer también en las voces esta semana por algún entrevistado que tuvimos, pero que me parece que es algo también para pensar, que es, no solo a nosotros se nos ocurrió la idea periodística de hablar con gente que había trabajado en YPF. O sea, pues nosotros lo hicimos, otros programas lo han hecho, en televisión han viajado, o sea, es canónico, digamos, es lógico haberlo pensado, en la Argentina ha tenido tanta importancia. Entonces, cuando uno retoma lo que significó YPF, cuando dice, bueno, los edificios, los pueblos, como en el caso que vimos nosotros, la capacitación desde pibes, ¿no? De algunos laburantes, ¿no? Es decir, carreras larguísimas, con tipos que entraban como aprendices y llegaban a supervisores. Eso es la construcción de un patrimonio público, que aún en lo físico, que no es chiste, ¿no? Que aún en los inmuebles y en todas esas cosas, tenía una dimensión enorme y que no volverá. eso no volverá. Digo, yo creo que no volverá. Primero porque, bueno, eso fue una acumulación de, qué sé yo, 60, 70, 80 años. Segundo, porque era una acumulación también de esa época. Tal vez en esta época tampoco sea lo más pertinente construir edificios de, no sé, de una manzana para que haya, no sé, para que la gente esté ahí, porque bueno, porque está la informática, está otra forma de transporte, de comunicación y demás, no lo sé. Ahora, o sea, que eso no volverá, en parte porque es muy difícil, en parte tal vez porque no sea necesario. Ahora, ¿qué tanto se podía haber hecho con ese patrimonio en caso de no dilapidarlo? Porque si hubiera estado ahí sí que hubiera significado muchas cosas, ¿no? Es decir, ¿cómo se dilapidó ese patrimonio? Eso es uno de los grandes temas. Es uno de los grandes temas de Pino Solanas que apareció recurrentemente y que apareciendo en la filmografía es más fácil de percibir o de transmitir, ¿no? Es decir, no sé si quería decirme algo. No, estaba pensando en eso, ¿no? La capacitación técnica. Pienso en figuras que después dieron un salto. Ustedes seguramente se acordarán de Oscar Vicente. Oscar Vicente sí. Es un tipo que sabe muchísimo de petróleo y que estuvo mucho tiempo en Pérez Compán, que después fue vendida a Petrobras, pero él se formó en YPF. Y así tantos otros técnicos que en la mejor época de YPF se habían formado ahí, después son chupados, son cooptados por el capital privado. Lo bueno de esto es que Argentina ha recuperado una empresa, la tiene que capacitar de capital humano. Quizás hoy mismo la presidenta anuncie quién esté a cargo de la empresa, hay que ver si esto se confirma. Pero yo sé que están buscando técnicos, ya sea que estén en la empresa o que estén afuera, pero que tengan la posibilidad de poner a YPF en lo que es una empresa petrolera del siglo XXI con control estatal, que eso es. Así que bueno, esa es la expectativa mayor, ¿no? Las noticias en la radio pública, Rodolfo Lago, Fernando Pedernera, la coordinación de Romina Barca. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores, 22 grados 8 décimos, humedad 56%, presión 1017, decimal 6 hectopascales, el cielo está parcialmente nublado. Gabriel Mariotto dijo que con YPF recuperamos un resorte estratégico de la energía en el país. El vicegobernador bonaerense aseguró que se ha logrado retomar un símbolo muy sensible al corazón de la ciudadanía. Por otra parte, las acciones de la empresa suben en las bolsas de Buenos Aires y Wall Street. Los valores de la petrolera trepan un 4% en el panel general del Merval y en un 2,5% en la bolsa de Nueva York. En tanto, el diputado de Nuevo Encuentro, Carlos Heller, detalló los alcances de la norma sancionada por el Congreso Nacional. Es mucho más que la expropiación del 51% de las acciones de YPF. Yo insisto en que la clave hay que buscarla en el artículo primero de la ley, donde se declara de interés público nacional la explotación, industrialización, transporte y comercialización del petróleo y el gas. Y la ley dice, a los efectos de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente ley, declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF Sociedad Anónima. Es decir, lo que se está queriendo plantear es los hidrocarburos no son un objeto más de mercado, de compra-venta, de libre disponibilidad de las empresas, son un bien social. En Tucumán, trabajadores de la salud reclaman aumentos salariales. Los empleados del subsidio de salud de Tucumán realizaron una protesta con cortes de calle en la capital para exigir una convocatoria para tratar el aumento salarial con el Ejecutivo Provincial. Los dirigentes, delegados y afiliados a la Unión del Personal Civil de la Nación, seccional Tucumán, con su lucha y sus protestas, firmaron el acta acuerdo que le puso fin a las paritarias provinciales. Pero los empleados de esa repartición, al ser entes autárquicos, no forman parte de este acuerdo. Así lo informó Claudia Molina, vocera de los empleados del subsidio. Nosotros no entramos en ese acuerdo porque somos entes autárquicos. Los últimos años hemos venido pactando el acuerdo después de estatales. Se ha dilatado estatales y hoy estamos a 4 de mayo y no hemos tenido convocatoria para los trabajadores de subsidio para ver cuáles son las perspectivas del gobierno para con nuestro aumento salarial. Mercedes Jiménez, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública. Deportes. Tenis, semifinales de Estoril. Juan Martín del Potro, quien ganó este torneo el año pasado, vence al español Montañés 5-2, habiendo quebrado el argentino tres veces el saque del español. El tiempo.

estabas penando. Pensar que no te seguí y me reí cuando te fuiste llorando. Y hoy que no vale mi vida ni este pucho del cigarro, recién sé que son de barro el desprecio y el rencor. En vivo, en Gente de a Pie, Beto Solas, Hernán Fredes de Barro, Piana y Mansi. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a Pie. Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. El domingo se disputa la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia y por tanto sale el ganador y quien gobernará ese país. El segundo de la Unión Europea, uno de los más importantes del mundo entre los próximos 5 años. Vamos a hablar de eso con Carlos Schmerkin. Carlos Schmerkin es argentino, pero debió exiliarse en su momento durante la dictadura. Hace 32 años que vive en París, tiene intenso contacto con la Argentina y con su vida, pero vive allá, está instalado ahí, es ingeniero editorial para la revista Books. Y Carlos fue asesor técnico de la campaña de François Hollande. O sea, Carlos, a la sazón, porque no tenemos por qué ocultar el tema, que es un orgullo para mí, que no, seguramente no para él, es medio primo mío, digamos, nos conocemos hace, por lo tanto, hace tantísimos años, siempre tenemos contacto, y bueno, y es muy grato tenerlo acá, pero lo traemos como participante, también como argentino que pulsó una campaña. ¿Cómo va, Carlos? ¿Cómo estás? Mira, muy bien, con mucha alegría por lo de YPF, que tengo que saludar a los argentinos por esa votación de anoche que me tuvo también despierto hasta muy tarde, uh-huh, con las 5 horas de diferencia, y la verdad que muy entusiasmado con esta campaña electoral que se termina este domingo a las 20 horas cuando van a anunciar el ganador de la segunda vuelta. Vamos preguntando entonces algunas características, sí, de la campaña que vos fuiste viendo. Sí. Yo te diría, a ver, ¿cuáles fueron los ejes, o sea, cuáles fueron las 3-4 ideas fuerza de la campaña en la primera vuelta y cuáles fueron en el tramo, digamos, entre la primera vuelta y el balotaje, que es el domingo? Sí. Lo primero que quiero decir es que esto es una campaña muy diferente a las anteriores porque empieza en octubre con las primarias abiertas, uh-huh, del Partido Socialista, donde votaron 3 millones y el candidato del Partido Socialista apareció netamente como legítimo con su, uh-huh, 56% de los votos. El primer momento importante fue su discurso el 22 de abril en el meeting de Bourget, donde aparece por primera vez François Hollande en toda su fuerza y su realmente sus ganas de ganar. Estamos hablando 22 de abril de 2011. Él aparece en el discurso de Bourget el 22 de enero. Ajá, de 22 de enero. 2012. Sí. Ese fue el primer discurso importante de François Hollande, donde sorprendió a mucha gente que lo consideraba un poco no muy enérgico comparado con Sarkozy, y ahí desarrolla todos los elementos que van a figurar en su programa de 60 proposiciones que presenta el 26 de enero a los periodistas en una conferencia de prensa, y este programa que se publica contiene 60 proposiciones que son la base de su actividad durante la campaña. La diferencia con Sarkozy, yo voy a marcar las diferencias, uh-huh, con Sarkozy. Sarkozy no presentó nunca ningún programa. Uh-huh. Lo anunció varias veces y no anunció y no logró definir un programa, no se imprimió, no se distribuyó ningún programa respecto a lo que pensaba hacer en su supuesto segundo mandato. Estuvo marcada esta primera etapa antes del 22 de abril, que fue la votación del primer turno, se presentaron 10 candidatos, estuvo marcado por una fuerte discusión y por muchísimos mitines que marcan también una diferencia con otras épocas en las cuales hubo mitines al aire libre, con muchísima gente de ambos lados. La izquierda reunió mucha más gente que Sarkozy y la derecha, y también hay que hablar de la cantidad de twitters que hubo después de cada debate, especialmente del último debate, del único debate entre los dos turnos, en donde se encontraron ambos candidatos. Para darte una idea, hubo 207.000 tweets a favor de Sarkozy y 270.000 a favor de Hollande. O sea, que Internet también tuvo una influencia importante en esta campaña electoral. Después, A ver, te voy preguntando por ahí algunas características, detalles, por ahí preguntas más específicas. Por ejemplo, en general, vos lo señalaste a la pasada, mucho se dijo de que frente a la personalidad alérgica, hiperquinética, es decir, un poco cirquera, pero bueno, con algún efecto de Sarkozy, Hollande parecía como una persona por ahí más apagada, más intelectual. ¿Cómo se trabajó eso? ¿Se aceptó? ¿Se buscó ratificar el perfil del candidato? Digo, mala comparación, pero como en su momento se hizo con De la Rúa, diciendo, bueno, dicen que soy aburrido, o sea, tomo lo que me cuestionan y lo transformo en positivo con un discurso, o lo contradigo un poquito. ¿Cómo se trabajó eso? Bueno, él trabajó mucho, primero su apariencia física, él hizo un régimen para adelgazar durante 2 años. Hollande se viene preparando desde hace 3 años, y hace más de un año que él se postuló como candidato, cuando todavía Strauss-Kahn aparecía como el candidato evidente, claro, de la izquierda. Eso es muy importante saber. Estaba realmente decidido. Entonces, él adelgazaba mientras Strauss-Kahn se dedicaba a otras cosas. Se engordaba, cosas, exactamente. Después, Hollande siempre fue considerado como un gran humorista, y en toda la primera parte de la campaña trató de aparecer como un hombre serio, intentando mostrar su figura de estadista, y mucha gente le recriminó esa falta de humor que tanto lo caracterizó durante la etapa en que él dirigió como primer secretario el Partido Socialista, que fue durante 10 años. Y después, a medida que la situación se ponía cada vez más tensa, Hollande empezó a sacar algunas, no bromas, sino son salidas muy interesantes y muy rápidas, ¿no? Él responde muy rápido, que eso se concentró y se vio en el debate del 2 de mayo, donde, yo pienso que todo ese trabajo de preparación de Hollande se concentró. Todo el mundo decía, lo llamaban Flambía él, porque Flambía es una marca de flan, ¿no? Que es un flan, y Sarkozy decía, me lo voy a comer crudo, y la verdad que se rompió los dientes con un flan que no era tal. En una campaña, vos fuiste asesor técnico de campaña, o sea, estuviste cerca del candidato, lo viste. Las campañas en todo el mundo son y cada vez más, y en los países desarrollados más, son una parafernalia de recursos, de dinero, de técnicas, y demás. Acá también, por cierto, ¿no es cierto? Pero, digamos, trabajan especialistas en 100 temas que dejan espacio. Ahora, hay un punto en que yo sigo creyendo todavía que la política existe, y en estos casos todo se subsuma un poco en el candidato. O sea, decir, ¿qué notaste vos? ¿En qué cambió? Más allá, vos me estás diciendo, cambió este visaje, cambió algo. ¿Cambió el candidato como persona, como figura, posturalmente? ¿Se mostró más ganador, más preocupado, distinto? ¿Creció en algún sentido? ¿Vos me estás diciendo, por ejemplo? Vos me decís, por ejemplo, usó un recurso que sabía usar, pero que dejó suspendido. Mi pregunta va más allá. ¿Creció? ¿Cambió? Hollande fue cambiando a medida que iba transcurriendo la campaña, pero sobre todo cambió la percepción de la gente. Ajá. Porque hay digamos, una especie de manera de caricaturar a los políticos acá. Ese es este es muy rígido, el otro es poco enérgico, el otro, en fin. Él fue cambiando. Se notó en cada meeting, en cada intervención. Yo estuve, personalmente, lo vi dos veces, una vez en un meeting con 3.500 personas cerca de casa, y cuando hablo de la percepción, hablo de la manera en que la gente, cuando lo escucha, adhiere a su discurso y se nota como la gente aplaude, como la gente grita, como la gente participa. En Vincennes, en la explanada de Vincennes, que fue al aire libre, fue también impresionante. El hombre, yo creo que ha cambiado, pero también ha cambiado un poco sus posiciones políticas. En las primarias, él aparecía un poco menos a la izquierda, de lo que después en los diferentes meetings, pero sobre todo a partir de ese meeting del 22 de enero en el Bourget, él izquierdizó un poco su manera de abordar el programa, las proposiciones que presentaba a los electores. Hay varias razones para esto. Un poco largo de explicar, pero hacelo corto. Sí. El personaje fue cambiando física y en la manera de se lo ve mucho más asentado, mucho más firme, y él, el momento cúlmine fue el debate del miércoles pasado. Y por último, y agradeciéndote desde ya que nos hayas acompañado, una pregunta que te pido que me respondas en un minutito y moneda. Si ganara el candidato, que es lo que parece, ¿qué escenario de festejos imaginan? O sea, ¿dónde habría festejos? ¿Dónde, si los hubiera? ¿Qué festejos puede haber? ¿En qué lugares de París o de Francia imaginan que puede haber más gente por esa lógica que uno conoce? Por supuesto, el gran festejo, el clásico, es en la Plaza de la Bastilla. Uh-huh. Habrá gente delante de la sede del Partido Socialista, en la calle Solferino, y supongo que en toda Francia la gente va a salir a la calle, porque es una victoria muy esperada hace muchísimo tiempo de François Mitterrand. La derecha ha gobernado demasiado tiempo para el gusto de mucha gente, y creo que hay una mayoría, 52, 53, 54%, que posiblemente sea el resultado del domingo, espera un cambio, y es es lo que él concentra en su eslogan: el uh-huh. cambio es ahora, le changement c'est maintenant. Bueno, ojalá que el domingo andes por ahí. Carlos Schmerkin, ingeniero editorial argentino que vive en Francia hace mucho tiempo, asesor técnico de la campaña. Bueno, una pavada de cosas participar en una campaña y encima ganar. Ojalá que se te dé. Un abrazo enorme a la distancia. Gracias por llamar. Chao. Muchas gracias. Hasta pronto. Ética periodística. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Multicultural. Estás en la radio pública. Y de todos los colores. Radio de la patria. Radio nacional. Argentina. La radio pública. La radio pública. La radio pública tiene tonos. Avisamos a nuestros oyentes que hay un problemita técnico con la conexión que ligada a los mensajes que llegan por vía telefónica. De momento no los estamos pudiendo pasar, no es seguro que se puedan pasar hoy. Vamos a intentarlo, que sí funciona a full. Es el Facebook, Gaby. Víctor Mario Moretti escribió en nuestro muro en Facebook: el Frente para la Victoria, la Unión Cívica Radical y el Frente Amplio Progresista. Ellos son representantes de más del 85% del electorado. Agradezcamos su actitud de haber levantado por fin las banderas de sus orígenes populares. Espero que esto sea el puntapié inicial para consensuar políticas de Estado que trasciendan a los gobiernos. Agradezcamos que fueron capaces de rebelarse contra sus ideólogos mediáticos. Un abrazo a los amigos del grupo, escribió Víctor Mario Moretti. Y Fabián Feld también escribe en nuestro muro en Facebook: celebro la oposición, pero no nos engañemos. Primero no son segunda y tercera fuerza. La distancia de las elecciones obvio el segundo y tercer puesto. En realidad hubo primero y luego ocho y noveno puesto, octavo y noveno puesto. Los del medio estuvieron vacantes. Por otra parte, la oposición no tenía más remedio que hacer esto. Quienes votaron en contra o se abstuvieron, creo que, más bien espero, la sociedad sabrá castigar con su voto y su condena social. Sergio Viñetti, tu columna, por favor, buen viernes. Buen viernes. Hoy voy a hablar de un personaje caro a nuestro corazón. Margaret Hilda Thatcher, baronesa Thatcher de Kesteven. Algunos la conocen como la Dama de Hierro, porque así la bautizó una revista soviética. Otros, acá en la Argentina, simplemente le dicen la Thatcher. O su nombre de soltera, Margarita Roberts. ¿Por qué vamos a hablar de ella? Porque un 4 de mayo de 1979 asume como primera, podemos decirlo así, primera ministro de Inglaterra, y se mantiene en el cargo hasta 1990, con lo cual bate varios récords. El primero es el ser la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia de toda Gran Bretaña, pero también en todo el siglo XX nadie gobernó tanto tiempo seguido en ese cargo. ¿Cuánto gobernó? En Inglaterra, perdón. Sí, en Inglaterra. ¿Cuánto? 11 años. 11 años, un montón. Y no se retiró porque no la voten, se retiró porque renunció por disidencias internas en su partido. Nace en 1925, por lo tanto luce actualmente unos jóvenes 87 años. No encontré nada demasiado interesante en su infancia y adolescencia, salvo que era una fanática metodista, cosa que luego se notó. Se convierte ya de grande en la universidad, en la presidenta de la Asociación de Conservadores de la Universidad de Oxford. Que deben ser bastante conservadores. Digo, nadie. Y ella era la presidenta. Debe ser un círculo de poca plasticidad ante el cambio. Ya. Bueno, entre todos esos dijeron, esta es nuestra presidenta. Se recibe como licenciada en química y se dedica al principio a emulsiones para la conservación de helados. No es apasionante el tema, pero en ese contexto y con cierta militancia conservadora conoce a Dennis Thatcher, porque hay que decir, ella era Roberts, lo conoce al que va a ser su marido, que era un hombre divorciado, rico y exitoso, así dice la biografía. En 1951 se casa, él le banca los estudios de abogada y tienen a dos hermosos mellizos, Carol y Mark, que ahora tienen 59 años. En 1959 entra al Parlamento, miembro del Parlamento, y dura en ese cargo hasta 1970, y algunas de las cosas que votó a favor son interesantes. Por ejemplo, votó a favor del birching, que es el castigo físico en las escuelas a los chicos. Eso incluso el Partido Conservador quería votar en contra, pero ella votó a favor. Votó a favor de la pena de muerte, pero hay que decir que se opone a la cacería de liebres, para compensar. Entre 1970 y 1974... Qué mujer tan necia, dice, diría el rey de España. Mientras caza, claro, elefante. Entre 1970 y 1974 gobiernan otra vez los conservadores, y por lo tanto a ella la nombran secretaria de Estado y de Educación y Ciencia, una especie de ministra de Educación, y se hace famosa por sus recortes presupuestarios. Y uno fue muy famoso porque suprimió la leche gratuita para los alumnos de entre 7 y 11 años. Yo quiero decir algo. Si te dedicas a la política y suprimís la leche gratuita para los chicos, no da. Pero esto generó una tormenta de protestas y la llamaron Milk Snatcher, ladrona de leche. Y ella luego dirá, en una autobiografía dirá, aprendí una lección. Incurrí en un odio político máximo y recibí un beneficio político mínimo. Cosa que dice que aprendió la lección, pero no cejó en este tipo de actitudes. Entre 1975 y 1979 se convierte en la líder de la oposición, porque se convierte en la líder del Partido Conservador, y como tal se asocia a un círculo de pensadores que debe conocer mi amigo Néstor Restivo, de Friedrich von Hayek, que son los que traen las ideas de lo que va a ser luego el neoliberalismo mundial. En el diario The Observer la juzgan su voz, su voz, dice en el 1973, es como escuchar un gato trepando por un pizarrón. Esto me... Solamente pensar en rajunear un pizarrón es muy feo. El actor Laurence Olivier, vos hablabas de cómo preparó su imagen, Holland. Bueno, el actor Laurence Olivier la ayudó a gesticular, le dio lecciones de teatro y sobre todo a que no siga con ese acento de Lincolnshire, que es de donde ella venía, cosa que cuidó y logró que nunca se le note, salvo una vez que se enojó y le salió. Ese es todo un tema, ¿no? Alguna vez leí que un tipo decía una cosa interesante, referido a uno de los papas, me parece, que es Juan Pablo II. Sí, totalmente Juan Pablo II. Que decía, bueno, el papa, ¿cuántos idiomas habla un papa? Un montón, ¿cierto? Un montón. Varios muy bien, o sea, por digamos, italiano, latín, polaco, francés, seguramente inglés, y varios muy razonablemente, castellano. Y entonces uno decía, pero, por ejemplo, cuando el papa se tropieza con algo y está solo en su habitación, putea en polaco. O sea, ¿en qué idioma habla? Digo, en algún momento habla en un idioma determinado, o sea, vos hablas en tu idioma. Hay un gran filósofo, un gigantesco filósofo, que es más que un filósofo, George Steiner, que tiene un libro precioso referido a todo lo que pasa con la lengua, los pensamientos y las sensaciones en las personas que manejan varias, hasta qué punto podés hacerlo con una vertiente, me fui por cualquier lado, pero es divertido, con una vertiente que es... ¿qué pasa como cuando dialogan amorosamente personas que hablan distintas lenguas? Todo un tema. Por eso podría ser una columna mucho más divertida que esta. No, nefasta. No me quiero imaginar a Thatcher hablando amorosamente porque es una imagen que no se me va a ir el resto del día. Con un bolivariano. Oye, chica. Finalmente. Relájate. En 1979... En 1979 se convierte en primer ministro y durante esos 11 años su acción de gobierno es tal que le da nombre, su apellido le da nombre a toda una corriente política que es el tacherismo, que implica, para empezar, una voluntad feroz de quebrar la resistencia sindical. Todos los acuerdos y las leyes laborales de Inglaterra, que eran muy avanzados, el movimiento obrero inglés era de los más avanzados del mundo, oponen resistencia. De hecho, los mineros de carbón, los mineros ingleses, un año sostienen una huelga. Y ella, a pesar de la crítica de su propio partido, sostiene la política y quiebra ese movimiento. Las películas que vimos después sobre la situación de los trabajadores ingleses tienen que ver con esa derrota, que en gran medida es la derrota de un apoyo, de un cierto apoyo popular a Thatcher, que dejó muy aislado a los obreros. También inicia una política de privatizaciones en masa. Se detuvo solo en privatizar los ferrocarriles, pero, bueno, y por supuesto a nadie se le ocurre privatizar el petróleo como nosotros, pero digo, todo lo demás privatizable lo privatizó. Todas las semanas se juntaba a tomar el té con la reina Isabel II. Esto también merece un capítulo, ¿no? ¿Cuánto sensualismo hay en esas dos mujeres todas las semanas tomando un té? ¡Qué par! Sus recortes educativos la convierten en la primer mandataria que... no recibe un doctor honoris causa de Oxford. Ajá. Y a pesar de que ella era una exalumna, pero como les recortó un montón del presupuesto, no es la única que fue primer ministro que no recibió eso. Mirá. Tras una fuerte crisis por su política de recortes, en 1982 suceden dos cosas. Primero, que se reactiva la economía británica, y segundo, la guerra de Malvinas, que ella en un momento había propuesto enviar cohetes nucleares hacia Argentina. Por eso yo creo que la tenemos que respetar y querer. Y la victoria sobre Malvinas le generó popularidad. Ese es otro de los efectos colaterales de aquella guerra. Más la reactivación económica generó que en 1983 sea reelegida. Y de hecho, en 1987 otra vez es reelegida. ¿Qué fue lo que la llevó a renunciar? En primer lugar, su férrea oposición a la Comunidad Económica Europea. Ella decía que ese organismo es una jactancia de intelectuales que no sirve para nada. Y los miembros del Partido Conservador le iban renunciando de a uno, porque sí, estaban jugadísimos con la Unión Europea. Y por otro lado, un impuesto que creó el poll tax, que era un impuesto a cada adulto que habitara el Reino Unido. Solamente por estar ahí había que pagar el impuesto. Esto generó unas protestas sociales impresionantes. Y entre la pérdida del apoyo de su propio partido y estas protestas, renuncia en 1990, cosa que nunca terminó de digerir, pero la sacan del centro de la escena. ¿A qué se dedica? Se dedica a asesorar empresas, por ejemplo, recibe sueldos de $250,000 por mes. Por cada discurso cobraba $50,000. O sea, le iba bien económicamente, pero tiene algunos hitos muy altos. Por ejemplo, su política frente a Irlanda del Norte, a todos los presos, las luchas del IRA, no los consideraba presos políticos. De hecho, Bobby Sands inicia una huelga de hambre y termina falleciendo por esta huelga. Y ella, frente al pedido de las comunidades, los científicos, los premios Nobel, nada. Se mantuvo en esa posición. En 1990, en una autobiografía, en una biografía que escribe, dice que si volviera el tiempo atrás, no se dedicaría a la política. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? O sea, si tuviera que hacer todo de nuevo, se hubiese dedicado a otra cosa. Lo que nos hubiésemos ahorrado. En 1998... Con esa mente andás a ver a qué se dedica. Si hubiera, claro, si hubiera dedicado a la cocina, hubiera sido la Gigi Amurano. Pero la emulsión para la conservación de helados estaba bien. En 1998, Pinochet está preso. Pide la libertad de Pinochet. Es como una caricatura del mal, ¿no? Pide la libertad de Pinochet y es la única que lo visita en la cárcel. Cuando cumple 80 años, en 2005, empieza a sufrir múltiples pequeños accidentes cerebrovasculares. Se desmayó en un discurso. Se cayó en la bañadera. Ahí le pagaban 30 lucas. Por abandono de tarea. Porque tenían su misma ideología, digamos, ¿no? No terminaste el discurso, te bajo la retribución. Se cayó en una bañadera, se quebró el brazo. Digo, por ahí hay muchos, esta es la parte que disfrutan de esta columna. Y hoy en día, cuando habla de Malvinas, la confunde con Bosnia. Sigue creyendo que su marido está vivo, que murió hace varios años. Y cuando habla por más de 10 minutos empieza a devariar, se va perdiendo. En las Islas Malvinas hay calles, monumentos, y hay un día que es el 10 de enero, que es el día de Margaret Thatcher, y lo conmemoran. No toman leche. No da el recorte. El lunes te dejo hablar de corrido, te prometo. Simplemente no le deseamos esto a nadie, mal, sí. Por cierto. Sí. Simplemente decir que, bueno, hoy disfruta de estos 87 años, no tan jóvenes como había dicho al principio, pero así como es un símbolo para los Kelpers, no lo es para el pueblo inglés, a pesar de que lo votaron tantas veces. Así como la padeció el pueblo argentino, hoy está muy fuertemente instalado en la mayoría de la población inglesa de que ellos también la padecieron. Sergio Viñeschi. Periodismo sin fronteras. Gente de a pie. Multicultural. Estás en la radio pública. Y de todos los colores. Radio de la patria. Radio nacional. Argentina. La radio pública. La radio pública. La radio pública tiene tonos. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. Una de la tarde, 36 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Argentina tiene historia. Lunes a viernes. 21 a 22. Con Hernán Brienza. Nora Anchar. Y Santiago Varela. Radio Nacional. Pública. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene swing. Muy bueno el programa. Domingos, 14 a 16. Con Julia Boulan, Gustavo Lema y Eugenia Levin. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. Una vuelta a la historia del mundo en 366 días contada por el gran escritor uruguayo. Publicó Siglo XXI Editores. Sonidos agitadóricos. Domingos, 18 a 20. Con Liliana Daunes. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. Una de la tarde, 37 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos.

pobre mi madre querida, cuántos disgustos le daba. Y la noche de los barrios prolongó un canto de amor, animando tu recuerdo, Bettinotti, el payador. En vivo, en la radio pública, en Gente de a Pie, Beto Solas, Hernán Fredes, Bettinotti, de Piana y Mansi. Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. Y vamos repasando las voces de esta semana, parte de las voces que escuchamos acá en Gente de a Pie. El lunes estuvo con nosotros y fue entrevistado por Néstor Restivo Eric Toussaint. Eric Toussaint es un destacado doctor en ciencias políticas de la Universidad de Lieja, en Bélgica, y de París 8, en Francia. Hablamos sobre el panorama económico en Europa, el rol, la situación en Europa dentro de algunos años, cómo veía el futuro un hombre que tiene de por sí una visión crítica del presente. Y esto nos dijo, y en especial le dijo a Néstor Restivo, Eric Toussaint. Es claro que para Europa es complicado el tema, porque en particular para países como Portugal, Grecia, que no tienen recursos naturales de tipo Argentina o Brasil, o Ecuador, o Bolivia, o Venezuela, la impresión de impasse parece fuerte, pero lo que hay al nivel de positivo es un movimiento obrero, una clase obrera, industrias que siguen importantes. No hubo una desindustrialización, a pesar de deslocalización hacia China, pero es marginal. En realidad mantenemos un aparato productivo fuerte, y creo que de este lado, yo diría, el proletariado industrial con los funcionarios públicos y la juventud pueden ser actores positivos de un cambio. No soy pesimista al respecto, pero estoy convencido que el proceso no va a dar resultado en uno o dos años, sino nos va a necesitar más tiempo. El proletariado industrial, los funcionarios públicos, ahí dicen, cuando dicen funcionarios públicos, ahí, como los españoles, son empleados, lo que nosotros llamamos empleados públicos. Y los jóvenes, ¿no? O sea, como sujetos de un cambio que tardará, pero que no es tan pesimista Toussaint en el largo plazo. El martes se produjo la nacionalización de la red eléctrica española en Bolivia. Y esto, un hecho que comprueba que, bueno, que lo de la Argentina no fue por lo menos un gesto tan aislado de contexto, ¿no, Nora? No, exactamente. Digamos, hay una política latinoamericana de presidentes que deciden revisar políticas privatizadoras y recuperar el rol del Estado como regulador del mercado energético. Me parece que esto es lo que empezó a hacer Evo Morales ya antes, ¿no? Renegociando contratos que en su momento generaron una situación de tensión muy grande con el propio Brasil por Petrobras, por las condiciones que tenía la empresa petrolera brasileña, y ahora decide avanzar en un proceso de estatización con la distribución de la energía eléctrica que estaba en manos de una empresa española. Ese día conversamos entonces con un senador del Partido Oficialista, el Partido de Morales, del MAS, Gonzalo Adolfo Ramón Mendoza Leigue, y Mendoza Leigue nos explicó cuáles eran las expectativas, las perspectivas que tenían a partir de esta medida parecida, similar a las que viene tomando todos los primeros de mayo el presidente Evo Morales. Tres aspectos fundamentales. Como era una empresa que actuaba a partir de una línea de ganancia privada, se esperaba solamente su inversión en torno a las grandes ciudades capitales y alrededor de determinadas industrias. Entonces tenía una lógica de relación con el mundo privado para abaratar costos en el ámbito empresarial, pero no para la provisión de este servicio que es reconocido en nuestra Constitución como universal. Y el Estado ha asumido entonces este primer cambio. El segundo cambio es que la lógica de la empresa privada identificaba determinadas porciones del territorio boliviano como susceptibles de ser los mejores clientes. En cambio ahora hay una lógica totalmente distinta, que se privilegian aquellos sectores territoriales de nuestro país que tienen menor acceso a este servicio. Y el tercer componente es el componente de la previsión. No existieron muchas inversiones, a pesar de que eso se prometió hace 20 años atrás, para el mejoramiento de la cobertura. Entonces esto podría empezar a generar apagones y restricción de acceso al servicio que ahora se van a modificar. Ya lo hicimos en términos de proyectos de generación de energía eléctrica, pero faltaba el tendido de las redes y es algo que esta empresa no cumplía y nosotros lo haremos a partir de esta nacionalización. El miércoles, en una secuencia de más de una nota que hicimos, hablamos con Rodolfo López, le dicen Chiru, fue trabajador desde muy joven de YPF, trabajó en Plaza Huíncula, en Comodoro Rivadavia, se capacitó por cuenta de la empresa, estudió, vivió en pensiones, digamos, se mantuvo, fue delegado, lo echaron, toda una historia. Le preguntamos en algún momento, a partir de toda esa historia, al final casi de la entrevista, de ese relato, de una persona que luego se rebuscó y siguió laburando, bueno, y que trabaja en actividades afines, si volvería, si le gustaría, qué significaba para él la recuperación de YPF, en términos generales y en términos particulares, si estaría después, a los 60 años de su edad, dispuesto a volver, por qué y en qué condiciones, y esto fue parte de lo que nos contestó. Yo siento que tendría que volver. Me parece que lo más lógico, un reconocimiento histórico a todo lo que caímos en la lucha, especialmente a los que caímos por razones políticas, ofrecernos volver a trabajar. Durante mucho tiempo fuimos todos los defenestrados, los perseguidos, porque veían que tenemos razón. Ahora reconoce todo el mundo que, no como decía Estensoro, que habían echado la grasita, decía Estensoro, que todos los que andamos como los despreciables en todo el país somos los que realmente, cuando hay problemas, nos llaman a nosotros, a los que tenemos experiencia de campo. Estos yupis, que a veces unos yupis formados con la concepción neoliberal, así que mucho pobre poi, pero poco campo, ¿no? Andrés Fielbaum, el secretario de Comunicación de la Federación de Estudiantes Universitarios de Chile, y dialogó con nosotros también. La lucha de los estudiantes chilenos se mantiene muy vivaz. Ya va más de un año, ha habido muchísima represión. Han tenido algunos avances, han tenido respuesta al gobierno, no cejan. Y una de las preguntas que le hicimos a Fielbaum, que nos describió cuáles son sus reivindicaciones ahora, que alguito el gobierno les reconoce, y a ellos les parece muy poco porque no tocan el paradigma de la gratuidad de la enseñanza, esto el gobierno de Sebastián Piñera no lo afecta, ¿cómo había cambiado la participación popular, el grado de aceptación que tenían, la cantidad de militantes con que contaban en estos años a partir de toda esta experiencia? Y esto es parte de lo que nos contestó Fielbaum acá, en la radio pública. Uno de los grandes avances en términos cualitativos de la movilización del año pasado y continúa este año es que efectivamente muchos más estudiantes y también muchas más personas comunes y corrientes han sumado lo que es la discusión política, lo que es la participación política, el hecho de que finalmente lo que hemos estado discutiendo sea tan relevante que afecte en el día a día de cada uno de nosotros y de nuestro país, ha significado que sean mucho más los que están a salir a marchar primero, pero también los que están dispuestos a discutir, por ejemplo, de la sociedad civil el año pasado respondieron haciendo caceroleo, son mucho más también los que están dispuestos a organizarse, a participar políticamente de forma continua, porque se dan cuenta de que es la única forma, la única herramienta que tenemos para transformar el país y hacerlo más justo. Uno de los grandes legados que nos dejó la dictadura era una sociedad totalmente despolitizada y con mucho miedo además a la política, y eso es algo que está empezando a terminar. El sentimiento de la calle. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Matías. Vemos allá al Beto Solas ingresando, sí, con un Matienzo en la mano, porque todavía quedan, claro, todavía quedan unos segundos. Hernán Freire ya se acerca el coro, pero antes también rutinas muy valorables. El equipo, por favor, Gabriela. Muy bien, allí en la coordinación de aire, Néstor Pichi Borro, la producción de Gente de a Pie, Enrique Benelli, María Suárez Araujo, y desde Encasando Valle en la operación técnica, Analía Pinat. Y reiterando que hoy no pudimos emitir los mensajes que llegaron al contestador telefónico, vamos con algunos que llegaron por vía informática, por el éter, por eso. Por la cosa. Exacto. Margarita Hilda pregunta a Liliana Inés García, oh my God, y empieza por perdonarle el nombre, de lo cual debe ser lo único que no ha de ser culpable. El resto, déjalo que lo juzgue el rabo largo y cuernos cortos. También Florencia Belda ha escrito, y Elena Fontela también dice la sensualidad de una piedra pome, esas dos en referencia al encuentro de Thatcher y la reina inglesa. Y Florencia Belda también, con cierta gracia, dice, ¿esa inglesa no será familiar de Carrió? No sé. Ya no sos mi Margarita, ahora te llaman Tacho. Beto Solas, yo no quiero interferir con nada, pero quiero preguntarte un poco, hoy es un, me parece que es un bonito día para haber transitado desde el conurbano hasta la Ciudad Autónoma. Sí, hoy, pero aparte, digamos, siempre ella embellece la vereda, siempre. Pero además, esta mañana descubrí casi el otoño, o sea, lo amarillo de las hojas. Algunos eucaliptos que tienen hoja verde y gris. Sí. Es un placer, las veredas del conurbano, cómo se ha puesto todo amarillento casi de un día para el otro, los colores y ella. Siempre. ¿Ella se ha puesto amarillenta? No. Ella está preocupa. Siempre abrigada. Hoy un poco más desabrigada, porque fue una mañana... Se valora. Hoy fue una mañana casi primaveral en términos de clima. Ajá. ¿No? Si mirabas los árboles, es un otoño definido. Uh-huh. ¿Y eso? Pero es ella y ¿entendés? Poca ropa y el amarillo está lindo. El juglar se siente estimulado. Absolutamente, es inspiración. Es inspiración. El tema de hoy me parece adecuado para el coro, que lo veo de momento casi convertido en un coro de cámara. De cámara. Muy pequeño, muy breve, pero bueno, espero. Se nos ha ido el percusionista. Que es Néstor Restivo. En fin, estamos en un momento complejo. Sí, de todas formas, es un tema muy acorde. Sí, ahí es bueno aclarar a los coreutas que revisen sus partituras Sí. Y darse cuenta que cada estrofa va al estribo, ¿no? Al estribillo. Después de cada estrofa va el varón, ¿no? Exacto, o sea que hay cuatro exactamente, hay uno, dos, ¿no? Doctor, tres estribillos. Sí, perfecto. Tres estribillos. ¿Eh? Milonga siempre vuelve claro. Milonga sentimental. Y la consigna, maestra. Ella me dijo un alegro vivace. Un alegro vivace como corresponde. Exactamente. Milonga para recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, va a quererte mucho, varón, va a desearte el bien, varón, va a olvidar agravio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. ¡Vamos, guitarra! Es fácil pegar un tajo para cobrar una traición, o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los vientos de un metejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, va a quererte mucho, varón, va a desearte el bien, varón, va a olvidar agravio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa ver mentira o a tus pies. Guitarra. Milonga que hizo tu ausencia, milonga de vocación, milonga para que nunca la cante en tu balcón, para que vuelvas con la noche y te vayas con el sol, para decirte que si a veces o para gritarte que no. Varón, para quererte mucho, varón, para desearte el bien, varón, va a olvidar agravio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque